El Espíritu Santo trata de morar en cada alma. Si se lo recibe como huésped de honor, los que lo reciben serán hechos completos en Cristo. La buena obra comenzada se terminará. Pensamientos divinos, afectos celestiales y acciones como las de Cristo ocuparán el lugar de pensamientos impuros, sentimientos perversos y actos de rebeldía.